Ron. Ternascada, recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Arranca el show! Nos acompañan para abrir este episodio número 309 del podcast en directo en tu recto, que se emite a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ey! ¡Moral! Y nada más y nada menos que los Big One. Nos dicen que nunca digas muerte. Never say die. Es el nuevo sencillo de estos hardrockeros suecos que, tras publicar 4 álbumes y separarse en 2014, se han reunido y han grabado este nuevo tema, con el cual pues pretenden dar a conocer y a que pretende que todo el mundo se entere que están de vuelta. Y además ya están preparando participaciones en próximos festivales. Aunque, como sea para el 2021, lo tienen claro. Porque ya sabéis que la cosa está jodida hasta para hacerlos en streaming. Este episodio número 309 de Pequeño Ternasco lleva como título Quema Iglesias. No nos gustan las iglesias, nos gusta más la tribu Ternasca. Ya tenemos por ahí el primero en saludar, Logroño Power, Javi Truman. Desde la capital de Españistán, ahí está saludando también el Chetos. También desde el mismo lugar, ese Juanma. Y Belén, nuestra querida Belén, siempre a la escucha en directo. ¡Wow, yeah! Más saludos capitalinos, el de nuestro compañero en asaltomataradiorock.com, Dani, del programa La Fauna. Ya sabéis que lo podéis disfrutar todos los sábados a la 1 del mediodía, hora Madrid, en la radio online del rock. también, por supuesto, en la mítica Radio Libre, Radio Enlace, allá en Hortaleza. Nuestra Nica Tornasquica también saluda desde la Huerta Murciana. También tenemos ya presencia de la Nafarroa Pride con Félix desde Tudela. De Huerta a Huerta, de la Murciana a la Tudelana. Y de momento acabamos con un poquito de Zaragoza Style con Rubén. ¿Qué pasa, man? Dame vida si se me da el pequeño terrasco. Ni que decir tiene que conforme vayáis indicándonos en el chat exclusivo de la tribu Ternasca que estáis a la escucha, pues lo iremos haciendo saber. Mira, San Javier desde Murchante, manda Farroa Price más. Como te he dicho, este episodio número 309 se titula Quema Iglesias. ¿Por qué? Pues por el titular que abre el programa de martes a jueves, la noticia tonta. ¿Os acordáis de un tipo que hace unos meses ya que dijimos que se había dedicado a quemar iglesias al más puro estilo Pac Vikernes? Pues a ese tipo precisamente se refiere el titular. Sentencian a 25 años de cárcel al músico de black metal que quemó 3 iglesias. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! ¿Os acordáis de este venda o no? Holden Matthews, de 23 años de edad, ha sido condenado a 300 meses de prisión, a los que seguirán otros 3 años de libertad vigilada por prender fuego a 3 iglesias bautistas afroamericanas. Atentos al dato, a los datos y las pistas. Afroamericanas en Luisiana, de forma intencionada, con el objetivo, según él, de obtener notoriedad en la escena del black metal. Mira que no hay iglesias para quemar en Estados Unidos, que pegas una patada y te sale una iglesia distinta. Pues no, fue a quemar las de los afroamericanos, por no decir negros. No vaya a ser que hiéramos la sensibilidad de algún que otro. O que otra. Así que la quema de las iglesias, yo creo que este tipo más que nada se ha refugiado en eso, para que no le metan también un delito de odio y de racismo, ¿verdad? Bueno, el tal Holden Matthews, hijo del sheriff de St. Landry Parish, la población en la que reside, también deberá pagar una multa de $590,246 a la iglesia bautista St. Mary, $970,000 a la de Greater Union y $1,100,000 a la iglesia Prison. Matthews ha sido sentenciado por 3 cargos de violar la ley de prevención de incendios de iglesias. ¡Ojo al dato! En Estados Unidos hay una ley de prevención de incendios de iglesias. ¿Pero qué leyes no tienen estos? Pues, por ejemplo, leyes que restrinjan y anulen la capacidad de usar armas por el primer tontolada que decida comprarse una. Esa no la tienen, ¿ves? Un amigo del sospechoso, un tal Nigel Breen, le dijo a la prensa local que Matthews había estado molesto con sus padres por no haber apoyado su trabajo en la música. Y también declaró que el joven, que Holden, se había desanimado en los meses previos a los incendios cuando él mismo le instó a mejorar la calidad de sus grabaciones. Vamos, que le dijo que su música sonaba como el culo. Bueno, pues ante estos hechos, amiguete, la sociedad en general y el black metal en particular, estamos mucho mejor sin ti. Y sin ti, precisamente, se titula el primer sencillo del segundo EP, titulado Caras Sucias, del cuarteto tarraconense de rock and roll High Energy setentero, Maderas Bill. A no estar a tu lado. Aprovechamos para mandar más saludos. Jorge Benítez desde Vitoria-Gasteiz, donde se hace la ley. Ahora estoy sin fe. Ahora estoy sin fe. También a la escucha desde el macizo galaico a nuestra tarrasca Silviña. Galicia calidad, ya sabéis. Y es Eli de los ratones colorados que nos pone memes del Ayuso. ¿Con qué esperaba llenar los hospitales, señor Ayuso? Si es que se lo han puesto a huevo. Pues con enfermos, tonto. Ya no nos tenemos. Ya no nos conocemos. Ya no nos tenemos. Ya no nos conocemos. Alto Mata Rock.com. Venga, vamos a arrancar las novedades a casco porro con un poquito de hard rock sureño. Sureño de los States, ya sabéis. Tomorrow looks as bright as your eyes. I'm in love with a painted. Estos son los Black Stone Cherry, que nos cuentan que están enamorados del dolor. Vente pa' Madrid. In Love With The Pain, nuevo sencillo extraído de Human Condition, el quinto larga duración del cuarteto Hard Southern Rock de Kentucky. Pues Kentucky tampoco está en el sur, ¿no? Bueno, pues por lo menos ya tenemos algo bueno, además del bourbon, en Kentucky. Eso es Black Stone Cherry. We'll be right back. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Vamos a comentar un meme que nos han puesto aquí en la tribu Terrasca. Jorge Benítez, bueno, poneros en antecedentes. La tribu Terrasca se está comentando que mañana, bueno, hoy, pero claro, todavía no han empezado a... No ha empezado la jornada electoral en los States, o está a puntito de empezar, porque por allá serán pues entre las 6 de la mañana en la costa oeste y las 8 o las 9 de la mañana en la este. Pues es la jornada electoral, las elecciones USA. Y al hilo, Jorge Benítez nos ha puesto un meme de una gorra, la típica gorra de béisbol, con el eslogan que ha hecho famosísimo el pato Donald Trump, ese Make America Great Again. Pero la gorra en la etiqueta interior pone fabricado en China, Made in China. Ya de por sí tiene su gracieta, pero si lo piensas, lo sorprendente no es que esté hecha en China, lo sorprendente es que el Make America Great Again esté escrito bien. Venga, dejamos ya los States, tanto por la banda que acabamos de escuchar, como porque nos trasladamos, pues como todos los días. Si es que sin Suecia no podemos vivir, musicalmente hablando. Mandamos un caluroso abrazo para nuestro ternasco Diego Logroño Power. Estamos escuchando a los Catatonia. ¡Oh, yeah! ¡Pequeño Terrasco! Y aparece la Catalonia Crew SDS. Este tema se titula Behind the Blood. Tras la sangre. Es un adelanto de lo que estrenarán los prolíficos doom metaleros suecos el próximo viernes 13 de noviembre. Death Air, aire de muerte, un álbum grabado en vivo durante el confinamiento. Catatonia, Behind the Blood. Hay unas Jewish Congratulations para Silviña, que su santo seguro el santoral judío. No tendremos bastante aquí con el puto santoral de los hipócritas católicos. Anda aquí. Felicidades igualmente, va. You're a torch to the temple of depression. Set an alien curse. These are my heathen words. I will do it all over again to be with you. En el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Habréis podido observar que hoy no tengo la compañía de Rox Arrosae. A la pobre hoy no la tenemos en plena forma. Y ayer no lo estaba, pero la muchacha pues estuvo ahí al pie del cañón, pero hoy estaba guay un ratito de descanso. Así que mañana con Rox Arrosae, ruido, ya sabéis. Vamos a continuar en el país de Suecia, ¿qué hace? De las suecas. En el país de las suecas. Con una gente que se llaman Dark Tranquility. Por fin, los death metaleros de Gotemburgo han sacado un adelanto de su duodécimo trabajo de estudio titulado Moment, que saldrá el 20 de noviembre, con una duración asequible para ponerlo en el programa, porque esta gente hace unos temas larguísimos. Este son poco más de 4 minutos, se titula The Dark Unbroken, la oscuridad no rota. Y nos permite escuchar lo nuevo de los Tranquila Oscuridad. Too much, the hours fled, now

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Vale, pues un día más, el momento más deseado por toda la people, por toda la tribu Tanaka y por todos los que nos escuchan aún sin estar en la tribu. Desde Bulgaria, desde París, desde Rusia, desde Italia, desde México. Impresionante. Las bizarradas de Pequeño Tarnasco. Vamos a por ese primer titular que nos ha... Bueno, las dos noticias, los dos titulares de las bizarradas de hoy nos los ha pasado Alma. Dice así el primero. Polémica en un ayuntamiento por una mujer desnuda en la sala de plenos. Oh, sí. Gracias por notarlo. En el ayuntamiento de Bonrepós y Mirambell, en Valencia... Bonrepós, no Monrepós, Bonrepós, porque Mirambell puede sonarte a pueblo, Teruel. Se ha celebrado un congreso para promocionar el comercio del pueblo, de la localidad. Como cada año, el evento empieza con un pequeño espectáculo, pero lo que ha pasado esta vez ha sido algo más peculiar. Cuando los invitados han entrado a la sala, se han encontrado con una chica que les ha hecho un espectáculo de pole dance, prácticamente desnuda. Oh, eso dice la noticia, porque si ves el vídeo, ya te digo yo que desnuda nada. Para hacer el baile este de la barra fija, ya te digo yo que iba, pero que muy recatada. La actuación además se retransmitió en directo a través de las redes sociales y muchos usuarios lo han criticado, ya que lo han considerado muy inapropiado y machista, ya que consideran que es un tipo de espectáculo que sexualiza a las mujeres. De hecho, la portavoz de Compromís, Rosela Antolí, ha explicado que pedirán en el presupuesto municipal del año que viene se incluya una cláusula en la cual desde el ayuntamiento se comprometan a no realizar ningún acto que vulnere la dignidad de la mujer y que si no lo cumplen, se le retiren las subvenciones. Pues hala, pues ya está. No obstante, como no se trata de un acto público, no hay responsabilidades directas hacia ningún miembro del ayuntamiento. Así todo, Raquel Ramiro, la alcaldesa y concejala de Igualdad, ha participado en el acto con total normalidad, hecho que todavía ha hecho enfadar más a los ciudadanos. La moza, la alcaldesa, ha declarado: es el tercer año que organizamos este congreso y nunca hemos tenido ningún tipo de problema. No sé, pues haber puesto unos boys, a ver qué te decía el personal. Pascual Lluch, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Congreso, explica que se está recibiendo muchos ataques por la polémica de la pole dancer y se ha justificado explicando que tenían preparado un número de baile con muchos chicos y chicas, pero que no se pudo realizar por un tema de aforo, los aforos y las restricciones de la pandemia. Y que, además, nadie le dijo a la chica del espectáculo cómo tenía que ir vestida, que fue una decisión propia de la artista. Y yo insisto, que la muchacha es que no enseñaba nada más que vientre y garras, ¿eh? No enseñaba nada más. Oh, Pues viendo cómo se han puesto los habitantes de la localidad, me extraña que solo hayan solicitado esas sanciones y no hayan pedido directamente que se vaya a bailar al infierno. Bailar en el infierno, Dancing in Hell, es el nuevo adelanto de lo que será el, y además el tema que dará nombre al tercer larga duración de los metaleros sinfónicos suecos, Elaine. Hostia, voy a tratar un día de hacer un programa solo con canciones suecas. Que seguro, bueno, un programa no, una semana entera. Seguro que daba. Saludazo hasta Venezuela, ahí está la escucha, madrugador como pocos, Carlos del programa Sobre la Dosis, también en Asalto Mata Radio Rock.com, cada lunes a las 21 horas Madrid. Yeah. asaltomataradio2.com. Pues muchas gracias, Félix, por tu piropo. Muy buena música, Santi, me dice. Pues muy buena música hoy y siempre. Bueno, aprovecho también para mandar un saludo para Lata, para la conserva, para el podcast, a nuestra Ternasca Cataluña Crew, Alma, que, como he comentado hace un momento, es la que nos ha facilitado los titulares de hoy. Y aprovecho también para saludarte a ti, que le has dado al player del reproductor de podcast de Pequeño Ternasco, ahí en la web de asaltomataradiorock.com. Siguiente titular. Quema su Mercedes de 150.000 eurazos tras enfadarse con el mecánico. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Sí que estaba cabreado, sí. Mikhail Litvin es un popular youtuber ruso con casi 5 millones de suscriptores. En mayo de 2019 se compró un Mercedes GT63S, un coche de gama extra alta que pocos meses después, pese a los casi 150.000 euros que cuesta, empezó a fallar y a darle problemas. ¿Habéis entendido ya todos aquellos que queréis triunfar en redes sociales la cantidad de suscriptores que hay que tener para ganar pasta con esto? Bueno. Harto de que el servicio técnico oficial de la casa alemana no le ofreciera soluciones, Litvin llevó el coche a un taller independiente, o sea que se pasó la garantía por el forro de los huevos, pero mira tú por dónde, allí descubrieron que la fuente de los problemas era que los mecánicos de Mercedes le habían instalado piezas no originales. Pero es que el muchacho va hasta el concesionario a reclamar a ver qué cojones había pasado, y en donde le vendieron el coche no quisieron admitir los hechos. Así que el youtuber se pilló un sofoco de mil pares de cojones y le llevó a emprender la más drástica de las decisiones. Armado de un bidón de gasolina, le gusta la gasolina. Mikhail Litvin se ha vengado de la automovilística teutona prendiendo fuego al coche. Una escena que ha grabado en vídeo, un vídeo que solo en su canal de YouTube cuenta con más de 9 millones de visitas. Pues no entiendo yo dónde está la venganza. Es tan inútil como haber hecho muñequitos de los responsables, haberlos metido en un círculo y hacerles vudú. ¿Os había gustado la hilada de antes? Pues fíjate esta. Círculo vudú, vudú circle. El costurero de las ondas en plena forma. Vudú circle es la banda que estamos escuchando ya. Los Haran Heavy Hermanos lanzarán el año que viene Locked and Loaded, su sexto larga duración, del que disfrutamos este primer adelanto oficial titulado Devil with Angel Smile, demonio con cara de ángel, con sonrisa de ángel. Baby, Y a mí que me explique dónde está el sentido de vengarse, que no te quieres devolver o poner las piezas originales del coche y agarras tú y le pegas fuego y te crees que te estás vengando. La venganza de la abuela. Desde luego, como comenta Des, la ganancia está es en el, la cantidad de visitas que ha tenido el vídeo. O sea, lo que ha hecho el tío ha sido aprovechar la mala situación para generarle una ventaja, pero de venganza no tiene nada. Así que claro. AsaltoMataRadioRock.com. La balada para el final. Así es la tribu Ternasca, ofreciendo datos que yo no había recopilado sobre los Burus Aircall, peña de los Primal Fear y el cantante de los Pink Cream 69. Nos apunta de si Javi Truman añade. Cómo me recuerdan a Led Zeppelin, efectivamente. Le contesta Des. La gente que cierra hoy ya la habéis escuchado aquí en Pequeño Ternasco. Son un grupo de hermanos adolescentes de origen rumano llamados Liliac. Esta baladita titulada Sail Away, vete por ahí a navegar, es el nuevo sencillo que les ha vuelto a grabar, mezclar y producir su papá, el productor, famoso productor angelino, que ahora mismo, como no me ha apuntado el nombre, no me acuerdo cómo se llama. La banda sí, Liliac, Sail Away, en la balada para el final, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda San Pedro de Calanda, ala, a tocarse. We're flying with broken wings, and now holding on to dreams. Don't we let us fall apart, and all I feel is pain. I'm stopping from my mistake. Now I'm screaming at the wall, flipping your heart to me. Yeah. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí, ahora una escala por ahí. Flipando, si os habéis quedado, con la voz de esta chica, una voz melodiosa. Casualmente, la muchacha de 18 años se llama Melody. Ese será tu destino, a la escala por ahí. Bueno, no he encontrado el nombre del padre, pero es un productor de relumbrón ahí en Los Ángeles. La banda está formada en Santa Mónica y veo que ya los conocéis porque habéis visto versiones que han hecho de los Holy Diver y demás. Excelente banda y, por supuesto, con la juventud que tienen, excelente futuro. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco se va con la música a otra parte, pero te recomienda que te quedes a la escucha porque ahora vienen 2 horas de música de calidad en la compañía de David Calderón y su programa Trovador Urbano en riguroso directo. Y sin nada más que añadir, recordaros como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, quemando Mercedes de 150.000 euros en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tornasco, en tal dos atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más. Es tu buena compañera. Asalto Mata Radio. Rock.com. Asalto Mata. Asalto.